El tesoro. Érase una vez, hace muchos años atrás, en un lugar de la Mancha, vivían dos niños. Se llamaban Juan y Paco. Tenían 8 y 10 años. Un día los mandó su padre a trabajar al campo, pues en aquellos años se pasaba mucha hambre y hasta los más pequeños tenían que trabajar en lo que podían. Eran tan pobres que no podían ir al colegio, por tener que trabajar. Cuando un día, estando cavando Juan, encontró algo que le llamó la atención. Llamó a su hermano y le dijo: «Mira, Paco, lo que he encontrado». Cuando Paco lo vio, se quedó con la boca abierta y se le abrieron unos ojos como platos. «Madre mía, pero ¿tú sabes lo que es esto?». «No, ¿qué es?». «Es oro». «¿Y vale mucho dinero?». «Mucho no, muchísimo». Los niños se pusieron a dar saltos de alegría. «¡Viva, viva! ¡Somos ricos! Ya no pasaremos más hambre, ni tendremos que trabajar más, y podremos ir al colegio a jugar como todos los demás niños. ¡Viva!». Se fueron corriendo a su casa para enseñárselo a sus padres. «¡Padre, somos ricos! ¡Hemos encontrado un tesoro!». Cuando sus padres vio lo que los niños traían, les miró con cara de lástima y les dijo: «Hijos míos, siento desilusionaros, pero esto no es oro, es un trozo de raíz de un olmo que con el paso del tiempo se ha quedado liso y con un color cobre». Los niños por un instante se quedaron tristes, pero como eran muy optimistas, pronto reaccionaron y le dijeron a su padre: «Esto no será oro, pero por poco tiempo hemos sido unos niños felices, ilusionados y muy ricos». Marcos Tolomeo.